en el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo de luz muy grande para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. Hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con el signo de Aries. La necesidad inconsciente de cambio puede hacer que hoy te sientas nervioso o nerviosa. Sin saber el motivo, no será el mejor momento para hacer planes a largo plazo. Continuamos con el signo de Tauro. En el terreno laboral podrías tener algún que otro inconveniente. La falta de paciencia es posible que haga que te sientas en cólera. Continuamos con el signo de Géminis. Podrían producirse cambios inesperados que no serán muy favorables, especialmente en los asuntos relacionados con los viajes. Continuamos con el signo de Cáncer. Podrías sufrir una pérdida de dinero, algo que te llevará a tener que hacer restricciones en este aspecto. Tal vez acabes teniendo que denunciar a alguien debido a lo que te he dicho anteriormente. Si quieres seguir sabiendo más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalencia, y a través de mi página web www.vivianavalencia.com o a través de el 622-22-50-36. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Bueno, ya tenemos cuatro de la mañana con 6 minutos en la 96.0. En Santiago de Cali, 10 de la mañana con 6 minutos. Hoy es jueves de Pincho Pote, no se lo puede perder. Ya saben que es la oportunidad de compartir con los amigos, ¿eh? Bien rico y sabroso el Pincho Pote. Esa es la idea del Pincho Pote. Activar la ciudad, activemos nuestra ciudad que es muy linda, ¿eh? Así, hagan tanto. Con Nicky. Con tiradera al final. No. Las cosas son como son. Algo tiene nombre y apellido. Siberia Castells. Pues no, así. No, es lo mismo lo dice, sin problema. Pero es claro, sí, qué linda, es linda. Que es acogedora. Profe, tengo respuesta. Tema del día. Tema del día, plantéelo nuevamente. ¿A qué regalo que te han dado le has sacado el mayor provecho? Participa en esta publicación. Ahora, hay que decirle que en cualquier instancia de su vida, ¿no? Porque es que aquí tengo varias, la gente está hablando de los temas cuando estaba pelado. Y tú dices por acá, por ejemplo, Alberto dice: hola, buenos días, muchachos del Café de la Mañana, qué chévere que están siempre con nosotros. Yo he sido siempre amante del fútbol desde pequeño, pero a mi padre no le gustaba el fútbol. Entonces yo pedía un balón y él me traía una raqueta. Yo pedía un balón y me compraba una bicicleta. Yo pedía un balón. No le corten inspiración, por favor. Yo pedía un balón y me daba una espada. Hasta que un tío me regaló un balón y cómo le saqué provecho. Ese es un regalo. Le dio un balón y le dieron su balón. Para eso sirven los tíos y los padrinos, ¿no? Hombre, es que esos son los más alcahuetas, realmente. Uh-huh. O los abuelos. Sí. De verdad que denme sí. Respuestas. Profe, vea, aquí tengo un par. Dice el Yaco. A los 18, unos amigos de regalo me llevaron donde las juiciosas, querendonas, y pagaron el show con peluche incluido, y bueno, uno bien sardino y ganoso. dejé esa chica como chupo de bebé. O bueno, eso es lo que uno creía en ese entonces. Ay, son amigos suyos. Verdoso. No son amigos, profe, son oyentes. Verdoso siempre. Ay, Dios mío, profe. Otra. Aquí está el guache. Dice. ¿El qué? Guache. Dios santo. Mi vieja me regaló unos Halls, dice que para quitarme la carraspera de la garganta. La vaina es que los utilicé en un duelo pélvico con una chica y la carraspera se trasladó para el aguijón. Arr. ¿Cómo se dice? ¿El qué se llama? Duelo pélvico, profe. A esta hora, Dios santo. ¿Lenguaje radiofónico, profe? Ya, déjelo así. Bueno, yo tengo uno aquí, me dice Clara, cuando yo estaba niña, me regalaron una máquina de escribir, que al final la utilicé durante toda mi primaria y todo el bachillerato. Sí le saqué gusto, fue un regalo justamente de mi tía, que era secretaria en una oficina, y me enseñó a manejarla, y de verdad cómo le saqué provecho. Muy bien, profe. ¿Otros dos que nos vamos? No, le queda un minuto en la trampa. Vale. A ver, aquí rápidamente, usted tiene aquí al no sé qué, yo tengo aquí al oyente misterioso. Al guache tengo yo. Sí, este siempre me tira a mí. El oyente misterioso. Estás cambiada. Vea, a mí me dieron una muñeca hinchable y le saqué gusto. Yo me imaginé, él es así. 10 de la mañana, 10 minutos. Ya regresamos. No me distraiga, por favor. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Les habla Adolfo Jiménez del Río y estas son las notas deportivas del día de hoy. Arrancamos con la Copa del Rey en sus semifinales y en su primera jornada, y en donde vimos anoche un señor partidazo entre los Osasuna y el Athletic de Bilbao. Un Osasuna que con gol de Abde se llevó la victoria 1-0. Y para hoy tenemos el gran clásico español en la otra semifinal de esta Copa del Rey. Y nada menos que entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y esperamos ver un tremendo partidazo. Continuamos con la muerte de Jude Fontaine, el jugador de fútbol que tiene el récord en un mundial de 13 goles. Un récord que quizá se considera imbatible. Y continuamos con la posible ampliación de tiempo de juego en el fútbol, según lo que va a analizar la International Football Association Board este próximo sábado. Y continuamos con el torneo de Dubái, donde Novak Djokovic ha demostrado por qué es el número uno del mundo en este deporte. Y ya se tienen los ciclistas latinoamericanos que participarán en la Strade Bianchi en Italia este próximo sábado. Estas y muchas notas deportivas ampliadas en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azoka! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 2 de marzo, es el 61º día del año. Quedan 304 días para finalizar el año. Estas son las efemérides más importantes del día. En 1455 se produjo el inicio de la Guerra de las Dos Rosas, una serie de conflictos civiles en Inglaterra entre la Casa de Lancaster y la Casa de York por el control del trono. En 1791, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Carta de Derechos, una serie de enmiendas a la Constitución que garantizan las libertades y derechos básicos de los ciudadanos. En 1836, Texas declaró su independencia de México, lo que llevó la guerra de Texas a la eventual anexión de Texas a los Estados Unidos. En 1904, el escritor estadounidense Dr. Seuss, Theodore Seuss Geisel, nació en Springfield, Massachusetts. Es conocido por sus libros infantiles como El gato en el sombrero y Horton escucha a quién. En 1917, la Revolución Rusa de 1917 comenzó con la abdicación del zar Nicolás II, lo que llevó al establecimiento del gobierno soviético liderado por los bolcheviques. En 1933, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, tomó juramento para su primer mandato presidencial en plena Gran Depresión. En 1956, el gobierno de Marruecos declaró su independencia de Francia después de 44 años de colonización. En 1962, el músico estadounidense Will Chamberlain anotó 100 puntos en un solo juego de baloncesto, estableciendo un récord histórico que aún no ha sido superado. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Minutos aquí en el territorio vasco. No se olviden que estamos originando para la 96.0, que es Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, y nosotros somos Eurolatina, la más activa, la más 107.1. Respuestas, Nicky, el tema del día. Profe, vea. Me he preparado. Tema del día, entonces. ¿A qué regalo que te han dado le has sacado el mayor provecho? Participa en el tema del día. Entonces tengo aquí a Lyndon. Mi hermano mayor me regaló una caja de globos para fiestas y piñatas de adultos. En el momento me quedé como que regalo tan malo, pero después me tocó a los Power Rangers empezar a enfrentar monstruos. Quedé muy agradecido con el hombre. No, es que es no. Profe, pero pues sus amigos, su tío. Oh, son oyentes. Oh. Todos son les gusta contar sus batallitas. Hombre, pues esa es una experiencia monstruosa. Así que en la vida. Dijo que le enfrentaba monstruos, entonces tiene una experiencia monstruosa. A ver, ¿qué más? Yo tengo por aquí uno. Dice. Buenos días, café de la mañana. Mi nombre es Miriam Vázquez. Yo estoy escuchándolos en Vitoria-Gasteiz. Estoy en Salburúa. Y quiero comentarles que cuando estaba pequeña, mi madre me regaló un delantal. Y yo dije, ay, qué pereza, mi mamá me está mandando a cocinar. Yo lo guardé y con el paso del tiempo le utilicé mucho. Y me pareció que era un regalo bonito. Un delantal, mire. Sencillito. No como los suyos que globos de mosco, de no. Aquí son más prácticas. Pero me vea. Aquí tengo a Zulma que dice: un iPad que se me cayó y se me volvió popó. Pero lo disfruté. Leí muchos libros. Ah, bueno, es que por fin. Por fin al alguien normal de los que les quiero hacer. Hombre, de todo, profe. Ay, por acá dice: buenos días. Definitivamente yo le saqué mucho gusto cuando estaba peque a un regalo muy especial que era un avión desarmable. No sé si ustedes recuerdan que era como una especie de jet kit. Y era lo podía uno desarmar y hasta que fui perdiendo las piezas, pero lo disfruté por muchos años. Oiga, ¿verdad? Uno, ¿usted no nota cuando uno desarma algo y uno no es manita, siempre le sobra algo? Ay, profe, a mí me pasa, profe. El otro día desarmé un portátil que tenía como 50 tornillos y luego me sobraron tornillos, profe. Pero sí funcionó, ¿no? ¿Ah? ¿Sí lo dejó funcionando o no? No, quedó funcionando, pero no sé. Esos dos tornillos, ahí los tengo en la mesa, profe. No sé de qué son. Qué horror. No sé de menos qué malo, son. Menos mal es honesto para no mandar el computador, ni el ordenador, ni nada. No, yo lo que es software y eso, programas, todo eso, soy el pirata, profe, más pirata. Morgan. Pero ya la parte, pues, del elemento físico, sí, no, en eso, sí, no, no. Nunca he podido con eso, profe. Pero para eso tengo al Andrés Felipe, que es un crack. Ese es el que llamo yo. Yo tenía uno, pero se dedicó a otras cosas y mejorado. Ay, profe, esos hay que tenerlos a mano, profe, que esos son los duros. Sí, pero ya no lo veo, es más fácil, le veo los pantaloncillos al Papa que él. Ah. El ocupado que mantiene. Bueno, señor, 10 de la mañana, 27 minutos. Otro tema que usted tiene ahí planificado para que hablemos un poco. Vea. Dígame. Pues un poquito loco. Y es que la chica, a ver, le cuento un poco, pues, de esta desilusión amorosa. Usted sabe que hoy día, pues, en las redes sociales la gente va compartiendo, pues, su experiencia. Entonces, el usuario Kevin Nacevilla en TikTok compartió la experiencia de una joven venezolana que emigró hacia Ecuador para vivir con un hombre a quien había conocido a través de Facebook. El trayecto lo hizo con su hija menor de edad, pero pues al llegar al país ecuatoriano su vida dio un rumbo diferente. Dice que el hombre la recibió en la terminal de transportes, pero que su reacción no era la que esperaba. Dice, no le gusté. Después de que él vio mis fotos y toda la cosa, cuando me ve personalmente, dijo que no era la persona que había visto en las imágenes. No le gusté absolutamente nada. Me botó. Me dejó tirada en la calle. Oiga, se dio cuenta que orden del gobierno de cerrar TikTok, ¿no? En Estados Unidos. Sí, anda con ese cuento, profe. En los... No, les dieron establecido a los móviles, a los que producen, para suprimir... Claro. Es que allá en Estados Unidos el gobierno a sus miembros, pues, de gabinete y, bueno, senadores, toda la gente, ellos les dan celulares. Entonces lo que el tema va es de que en esos dispositivos que les ha dado el gobierno no tengan instalado TikTok o celulares o tecnología donde ellos manejen información importante del gobierno de Estados Unidos, que no usen TikTok en esos móviles. Yeah. Maneja, bueno, información personal y sobre todo, pues, del gobierno. Uh-huh. Dicen, pues, que están espiando a través de TikTok. Nos están copiando la vida, profe. Bueno, puede ser, ¿no? Hombre, esos chinos... Yo lo estoy diciendo hace mucho rato que estamos en la época de la Guerra Fría. Sí. Sí. Falta, hombre, que salga un nuevo 007. Profe, pues, si el mismo, no sé si usted se acuerda, el mismo Mark Zuckerberg, el de Facebook... Él tiene tapada en la cámara, en el computador de la casa. Él tiene tapada la cámara en la oficina. Él le tiene una cinta. Él tiene un tape, uh-huh, ahí. Pero oiga, por aquí no estoy viendo Jimmy, que quiere participar en el tema del día. A ver, yo lo conecto. Ay, a ver, don Jimmy. Jimmy. Freddy, Nicky, seguimos aquí en las calles de Vitoria-Gasteiz. Rodando por los distintos barrios de la Capital Green, saludando a todos nuestros oyentes a esta mañana que siguen ahí conectados con el café de la mañana, que va desde las 9 de la mañana hasta las 12. Freddy, déjeme contarles que me voy a animar a participar en el tema de la mañana, que está bastante interesante, porque los temas que Nicky estaba proponiendo estos días, un poco salidos de la realidad, pero bueno. En este tema sí está, me animo a participar, ya que me han dado bastantes regalos, pero me quedo uno en particular que me regaló una persona bastante especial hace años ya. Me regaló un par de tenis, unos Nike, que no tienen cordones, que son bastante cómodos, y ya llevan conmigo que unos 12, 14 años. Y los conservo todavía. Y ahí todavía me los pongo de vez en cuando y los cuido y todavía están intactos. Entonces, ahí participo, pues, queridos colegas de la mesa de trabajo. Me manda saludos Rosa María. Nos dice que los felicita por el programa, a Nicky, que lo quiere conocer, que mande una foto para publicarla en la portada de la radio. Monja que tiene una voz muy guapa, a ver si la voz, así como la voz, es el aspecto. Si es así de bonita la voz. Oiga, Freddy, tenemos chistes para niños. Tengo bastante familia que quiere participar, que están escuchando la 107.1 en sus distintos domicilios, que me han escrito. Y bueno, voy a compartir aquí unos chistes al estilo de ya saben, de Jimmy Company. Este es fiel servidor que está ahí para lo que necesiten, para lo que queráis. Entonces vamos a compartir unos chistes para los niños. Jaimito se encuentra con su amigo Pepito y le dice: Pepito, mi papá me compró un perro y sabe leer. Sorprendido, Pepito le dice al amigo: a ver, muestre a ver, ¿qué es lo que lee? Jaimito pone a su perro delante del periódico y minutos después el amigo le pregunta: ¿qué dice? ¿Qué dice el perro? Jaimito responde: te he dicho que mi perro sabe leer, no hablar. Oiga, para los niños, sí. ¿Sabe qué le dice un pez a otro pez? Freddy, no, Nicky. Oiga. ¿Sabe qué le dice un pez a otro pez? No, nada. No sé. Nada. No. Hijo, me veo gorda, fea y vieja. ¿Qué tengo, hijo? ¿Qué tengo? Mamá, tienes toda la razón. Freddy, qué malo. Chistecitos para los niños, que tengan un buen día. Seguimos aquí rodando y todo sigue normalmente en las calles de Vitoria-Gasteiz. Buen tiempo, seguimos con 2 grados centígrados, pero como te digo, siempre con ánimo para compartir cualquier cosita con todos ustedes. A mi gente de Cali, ya, todo el mundo funcionando. Buen día ahí, mi gente, mi familia, escuchándome en la 107.1 por la www.radiorelatina.com. Sigan ahí con Freddy y Nicky. Más adelante vengo con más chistes, pues. Freddy, para que te rías. Levántate con el café. El café. Tan optimista este nombre. Levántate con el café. El café. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Tienes negocios, te puedes encontrar hoy con momentos muy agradables, y si trabajas con alguna máquina, es probable que de pronto alguna se averíe. Lo importante es seguir realizando todas las actividades que tengas pensado realizar en el día de hoy. Continuamos con el signo de Virgo. Si tienes que hacer algún arreglo en tu casa, en tu trabajo, este es el mejor momento para que puedas estar en actividad de bricolaje. Continuamos con el signo de Libra. Si necesitas conseguir cierto equilibrio en tu vida, porque los excesos al final se pagan muy caros, tienes que esforzarte en ser más disciplinado, más disciplinada, y no dejarte llevar solamente por los placeres. Continuamos con el signo de Escorpio. Tenderás a estar un poco negativo de sentimientos hoy, con tal vez un sentimiento de vacío que podría aparecer en ti. Lo mejor será que empieces a tener un sentido más positivo en el transcurso del día. Continúa escuchando el horóscopo de Viviana, y si quieres saber un poco más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae, en el www.vivianavalencia.com, o a través de mi WhatsApp 622-2250-36. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Listo, va. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 2 de marzo de 1997, nació en Inglewood, California, Estados Unidos, Becky G. Becky G es una cantante, compositora, actriz, modelo estadounidense de origen mexicano. Su nombre completo es Rebecca Marie Gómez. Empezó su carrera musical en 2011, cuando subió una versión en español del tema Otis, de Jay-Z y Kanye West, a su canal de YouTube. Posteriormente, firmó un contrato discográfico con Kemosabe Records y RCA Records. Su sencillo debut, Becky From The Block, fue lanzado en 2013 y fue un éxito en varias partes del mundo. Desde entonces, ha lanzado varios sencillos exitosos, incluyendo Shower, Can't Get Enough y Mayores. Becky G también ha incursionado en el mundo de la actuación, participando en series de televisión como Power Rangers y Empire. Además, ha trabajado como modelo y ha colaborado con varias marcas en campañas publicitarias. Recordemos la música de Becky G. La letra de Sin Pijama habla sobre una noche de fiesta sin preocupaciones y se centra en la idea de divertirse sin importar las consecuencias. La canción fue escrita por varios compositores, incluyendo a Becky G y Nati Natasha. Sin Pijama fue lanzada en 2018 y se convirtió en un gran éxito internacional. La canción alcanzó el número 1 en la lista Billboard Latino del Play y se mantuvo en el top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard durante 48 semanas consecutivas. Becky G, Nati Natasha, Sin Pijama. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow. No, no. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Cuatro de la mañana con 48 minutos, Oriente Estéreo 96.0 en la capital del Valle del Cauca. 10 de la mañana, 48 minutos en el café de la mañana en Vitoria-Gasteiz. Don Nicky, hay un tema de los que usted me envió anoche. Yo lo había visto, no lo había querido tocar, pero no, porque es un tema muy delicado, es muy sensible, es muy serio. Y es aquella niña que quiso cambiar de sexo y ahora está arrepentida. Eso sí es tremendo. Muy duro. O sea, la verdad que es un tema muy, muy sensible. Yo simplemente quiero referir, porque es un tema que ya lo conocía, conozco varios temas así, niños que terminan, o adolescentes que terminan con largos procesos psicológicos y no terminan bien. Yo respeto, como le digo, cada uno puede hacer en su cuerpo lo que quiera. Pero eso claro. Es una recomendación. No sé si usted lo tiene ahí para que lo lea. Sí, profe, veamos. El tema ahí es... Espera, tico, yo tengo la recomendación que voy a hacerle. La decisión que tú tomes con tu vida y con tu cuerpo es tu decisión, es muy respetable. Pero no andes por ahí por moda. Piénsatelo, porque Dios, si hace las cosas así, es porque él es perfecto. Nosotros no. Nos podemos equivocar, sí, pero de lo que hagamos depende también el futuro de nuestra vida. Entonces, mucho cuidado con temas de esto que es un poco complicado. Lo escucho, Ricky. Profe, vea, ella se llama Susana Domínguez. Actualmente tiene 21 años. Y cuando ella es de Galicia, y cuando tenía 15 años, la diagnosticaron, y el médico, pues, de turno que la diagnosticó, le dijo que había que extirparle los pechos y el útero, porque ella decía en ese momento que no se sentía cómoda, que ella era un chico en un cuerpo de chica. Y entonces, pues, la chica en ese momento estaba también pasando por unos episodios de depresión. Parece ser que la madre trató de intervenir en ese proceso, pero le dijeron que no. Y entonces el médico ordenó pues este cambio de sexo cuando ella solo tenía 15 años. Ahora, tiempo después, la chica, ahora que tiene 21 años, dice pues que con el cambio del tiempo, con el paso del tiempo, ella se ha dado cuenta que se equivocó de esa decisión y que se quiere regresar, que quiere volver a ser mujer. ¿Aló, profe? No, estoy aquí, no, sino que, como le digo, es impactante porque, claro, yo ya lo había leído y pues le digo, es que la vida no es hoy arranco, mañana me devuelvo. Hay decisiones que son tajantes y te van a marcar todo el resto de la vida. Entonces, por eso invito, con todo respeto, repito, a que tengan sensatez en las decisiones, porque mire ahí la niña, y ahora, ella dice en la nota, como le digo que también ya la había leído, sí, inculpa al médico. Como 3 semanas rodando. Sí, sí, inculpa al médico. No, yo creo que el médico en su diagnóstico encontró tal vez los elementos, y no estoy defendiendo aquí a nadie porque no podrías hacerlo. Uh-huh. Encontró pues elementos por su comportamiento, por sus creencias, por su forma de ser, que le llevó a decirle, pues mire, pues si usted no se siente cómoda y se va a sentir cómoda así, tal cosa. Pero claro, es que mire que pasó el tiempo, uh-huh, no fue que se arrepintió él mismo, pasó el tiempo y ahora ella quiere ser otra vez niña. Y pues, ¿cómo hace ahí, profe? Si no tiene, pues le extirparon los senos y el útero. ¿Y ahora cómo se devuelve, profe? Pues digo, son cosas irreversibles. Entonces, eso hay que. Yo le invito, repito, con mucho respeto, porque no nos metemos en las cosas particulares, que se lo piensen bien. Se lo piensen bien. Es tan complicado. El ser humano es tan complejo que cuando uno piensa puede tener tantas variantes, entonces es mejor tener un poco de calma, ¿no? Sí, básicamente el tema era que ella pensó en ese momento que el cambio de sexo la iba a hacer sentir mejor. Ahora, 6 años después, dice que no se siente mejor, que ser un hombre es muy difícil. Profe, es que ser hombre es duro, profe. Eso de cargar escombros, eso tiene su cuento, profe. No, es que, no, de verdad que es un tema muy sensible. Y yo, porque tú lo trajiste a colación, me lo enviaste, pero yo ya lo había leído. Y me parece que es muy delicado. Son decisiones muy personalísimas, decisiones que no tienen retroceso, no tienen camino de retorno. Entonces pongan cuidado con eso. Hay cosas tan difíciles en este momento y es que los muchachos ahora están tomando decisiones muy muy muy a la pronta, sí. Entonces con más calma, me parece a mí. Bueno, el tema sensible que teníamos, respuesta rápidamente, Nicky, del tema del día. Por aquí tengo uno que me dice, mire, a mí me regalaron cuando estaba pequeño un carro de bomberos de los largos con escalera y todo, y hasta hace como unos 6 años lo tenía. Lo que pasa es que ya estaba muy feito y decidí un día tirarlo, pero me duró lo que usted quiera. Guerra, ya oxidado ese coche. Profe, vea, tengo aquí, dice Frank, a mis 5 años, mis papás me dieron un Nintendo 64, hoy, más de 20 años después, aún lo uso. Claro, mire que por ejemplo, ¿se acuerda que yo le hablé del Family? Claro. Luego que yo me fui de casa, pues quedé en la casa, mi madre jugaba, todo el mundo llegaba a jugar, hasta que un día se fastidió, y entonces fui a que me lo arreglaran y me dijeron, no, es que de esto ya no hay repuestos. No hay repuestos. Ah, joder. Tuve que tirarlo ya. y con muy dolor en el alma. Lo tuve como 2 o 3 años más, hasta que ya empezó a estorbar, a llenarse de tierra. Y dije, no, pues si no tiene arreglo, ¿para qué lo tengo ahí? Hay adornos más bonitos. Profe, yo tengo 2. Hágale, sí, yo también. pero respuestas. Yo también. Vea, me regalaron una perrita pitbull y la he sacado 3 camadas de perritos, los cuales me han pagado muy bien. ¿Pa' qué más? Ya, este negociante. Es que hizo negocio de los perros. No, yo, mire, es que yo flipo cómo la gente tiene un perro aquí, ¿eh? Bueno, profe. No, en serio, es que aquí son muy, muy pequeños los pisos y... Y lo peor, hay gente que tiene perros que parecen un caballo. ¿Dónde duerme? Pobre Blue. ¿Será que le tiene también habitación a él? Profe, y como lo están humanizando, pues mucho más. Yo creo que sí, que el perro debe dormir mejor que cualquiera. Hágale. Profe, otro. Javier dice, hace tiempo una novia me regaló una PlayStation, le saqué tanto provecho que le presté más atención. Perdón, que le presté más atención al aparatico, al punto que se entumecieron mis falanges, lo que le molestó a mi novia y me terminó. Ya, sí. Le regaló la competencia y se le tiró el matrimonio. Le jodió los dedos el brother. Y claro, ya quedó medio. Claro, ya no. ¡Día 57! Me vengo con las notas deportivas y ya regresamos en el café. Okay, profe, que tengo musiquita por ahí para que estrenemos. Vale, pues entonces de una vez, porque ya sabe que nos vamos temprano. Pues vea, yo le tengo ahí pendiente que ayer le estuve hablando. Oiga, usted es como radio viejo. No me escucha lo que yo le digo y luego me pone a chispotear porque, claro, me cambia todo. Hágale, ¿que tiene a quién? Profe, ayer le hablé de Aimenu Viola. Es esta música cubana. En la nota de ayer le estuve hablando de ella, pero pues no pude tocar la canción. Entonces le he enviado 2. Le envié Obsesión y Perfidia, que son de estos clásicos, pues, de los boleros cubanos. ¿Cuáles son los temas de las 2, profe? Bueno, habría que mirar la... No, por nombre. Perfidia, por ejemplo. Entonces vamos con Perfidia. Aimenu Viola nos presenta Perfidia aquí en Eurolatina 107.1, la capital del bolero. ¿Sí, eh? ¿Por qué, profe? ¿Qué pasó? Porque es que usted no está escuchando el programa. Usted está... Yo no dejé que hablar, ¿eh? Yo no dejé que hablar, digo yo. Tengo al chico de los deportes aquí y ya venimos. Ah. Que tengo las alubias de no sé qué. Entonces, los deportes, pues. Yo todo bolero estéreo ahí. Por eso, pues la atención, es que es el lío. Pues concéntrese. Vaya estéreo. Siento. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Y anoche arrancó la semifinal de la Copa del Rey con un intenso partido entre los Osasuna y el Athletic de Bilbao. Un Osasuna que con el gol de Abde en el minuto 47 se llevó la victoria 1-0. Eso sí, estamos en la jornada primera y estaremos en la vuelta viendo otro interesante partido para saber cuál de estos 2 equipos se va para la gran final. Por lo pronto, hoy tenemos otra gran semifinal y nada menos que entre los 2 grandes del fútbol español, el clásico español entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, 9:00 p.m. Y es que el Santiago Bernabéu sabremos que estará a tope porque querrán hacerle toda su fuerza para que este año sí esté el Real Madrid luchando esta Copa del Rey. Y esperamos ver un intenso encuentro entre estos 2 colosos del fútbol mundial. Este sábado se reúne la International Football Association Board, que podría realizar algunos cambios en el fútbol, según se desprende de varios informes de distintas federaciones. Y es que se advierte que se tocará esencialmente el tema del tiempo de juego, Es decir, se dice que si bien los jueces, cuando paran los partidos, adicionan tiempo, pues las estadísticas, fieles a sus números, señalan que nunca es suficiente lo que se repone. Y según las investigaciones que se han tenido sobre este delicado tema, aseguran que el tiempo de juego promedio es realmente de solo 60 minutos, inclusive a veces mucho menos. Y es que por lo anterior, es que en el pasado Mundial de Qatar, los árbitros se vieron obligados a adicionar más tiempo a los compromisos. Y asimismo, la asamblea de este próximo sábado de la IAFB se realizará en Londres y será la número 137, y se analizará precisamente la opción de ser más estrictos en cuanto al tiempo de juego se refiere. Inclusive, algunas federaciones han solicitado de que se pare el reloj el juez tan pronto haya alguna jugada inesperada como una tremenda lesión o algo parecido, y así se pueda ampliar más el tiempo de juego. ¿Beneficiará realmente esto a los jugadores? Definitivamente el torneo de Dubái está siendo la mejor muestra de por qué Novak Djokovic es el número uno del mundo absoluto. Y lo demostró en el día de ayer, arrasando prácticamente al neerlandés Tayon Grispoor, no dejándole opción absolutamente de nada. Y es que Novak Djokovic está mostrando su mejor versión con total salud y también dando ejemplo a la juventud. Y tendrá al frente nada menos que al poderoso polaco Hubert Hurkacz en cuartos de final, que ayer cumplió su misión y se hizo como quinto favorito de este torneo de Dubái, con una brillante victoria ante el ruso Pavel Kotov por 7-5 y 6-1. Y asimismo se convierte en el rival en los cuartos de final del primer cabeza de serie, Novak Djokovic. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar.